su cariño logré el alivio. Después de tanto tropiezo que yo viví, sentí que la suerte ingrata que me agobiaba, al disfrutar su dulzura se iba de mí. Pero derrumbó mi sueño de ser su dueño cuando me dijo me marcho con gran dolor. No pidas explicaciones, después sabrás las razones que tengo para alejarme. Y no estés triste, adiós mi amor. Le planté un beso y se fue llorando, y de tenerla deseaba tanto. Seguí sus pasos con la mirada, volteó y me dijo te sigo amando. Se fue pasando y fui a buscarla, pero al llegar a su casa me sorprendió que en una caja de pino estaba mi gran cariño. Y ahí me contó su madre que había muerto del corazón. Le planté un beso y me fui llorando. Al fin de cuentas me iba enterando que ya mi vida estaba marcada. La mala suerte me iba abrazando.